Sacrificio de Isaac. Después del nacimiento de su hijo Isaac, Abraham y Sara vivieron años de prosperidad y abundancia de bienes. Yahvé, deseando poner a prueba al anciano patriarca, se le apareció y le dijo: Abraham, heme aquí, Señor. Anda. Le ordenó Dios: toma a tu hijo único al que tanto amas, y ve a la tierra de Moria. Allí me lo entregarás como ofrenda de un sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Abraham, con los ojos llenos de lágrimas, pero dispuesto a cumplir el mandato de Yahvé, tomó a Isaac y se puso en camino dirigiéndose con tristeza hacia el lugar señalado. Al llegar al pie del monte, Abraham cargó sobre Isaac el haz de leña que habían transportado a lomos de un asno. ¡Padre!, le dijo Isaac mientras subían por la ladera del monte. Llevamos el fuego y la leña, pero la ofrenda para el sacrificio, ¿dónde está? Dios ya la dará, hijo mío, le respondió su padre. Llegados a la cima del monte, Abraham levantó el altar, dispuso sobre él la leña y luego ató a su hijo. Pero cuando se disponía a herirle como ofrenda del sacrificio, escuchó la voz del ángel de Yahvé que le decía: detente, Abraham. No extiendas tu brazo sobre el niño y no le hagas daño, porque ya has demostrado que temes a Dios y le obedeces en todo. Abraham se llenó de alegría y, viendo cerca de allí un carnero enredado por los cuernos entre unas zarzas, lo colocó sobre la leña y lo ofreció como sacrificio al Señor en vez de su hijo. Por haber obedecido a Yahvé, dijo el ángel del Señor, hasta el extremo de que habría sacrificado a tu propio hijo, Yahvé te bendecirá largamente y multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo y como los granos de arena de las orillas del mar. Todos los pueblos de la tierra se honrarán en tu descendencia porque le has obedecido.